Hola, pequeñas y pequeños ternascos. Estamos jodidos, pero contentos. Estamos a jueves. Ya lo dice la canción, estoy jodido pero estoy contento porque estoy aquí contigo. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Y también estoy contento, pero no jodido porque tengo a mi lado a Rosa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si estás escuchando en directo, puede que sea las 6 de la mañana si vives en Los Ángeles, las 8 en Ciudad de México, las 9 en Nueva York, Colombia o Perú, las 11 en Chile, las 10 en Argentina y Uruguay, y lo que es seguro, seguro, seguro, es que son las 3 de la tarde aquí en Españistán, en Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! Nosotros tampoco tenemos ni voz ni voto y no nos dan nunca la razón, ni los tontos ni los listos, no nos da la razón nadie, Rosa Rosa. ¿Y la tenemos toda? La tenemos toda porque la tenemos por gastar. Y a los que tenemos sonando son a la gente de Malos Vicios con su tema Jodido pero Contento, con el cual estamos arrancando este nuevo programa de Pequeño Ternasco, el show diario de lunes a jueves que convierte la rutina del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Que nadie me quite la venda de los ojos, no se clava aquí, tan desubicado, anhelando la vida que tiene. Este es el décimo disco de los castellonenses, todavía no tiene título, pero esto que has oído es su primer adelanto. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Vamos allá con la noticia tonta, que es la primera sección de este podcast en riguroso directo en tu recto, que es Pequeño Ternasco, y como siempre la noticia tonta nos la trae Rosa Rosae. Pero antes de que la leas, ¿os acordáis que hace poco leímos una noticia de que un templo satánico iba a denunciar a Netflix? Dale, dale, Rosa Rosae. Netflix hace las paces con el grupo satánico para evitar millonarias demandas por copyright. ¡Toma ya! ¡Ganamos los satánicos! ¡Sí, señor! ¡Que se joda el puto Netflix! Y los todopoderosos de Netflix, la plataforma de streaming que ha llegado a un acuerdo amistoso con el grupo El Templo Satánico, después de que estos denunciaran al gigante audiovisual por plagiarles una estatua en su serie Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Joder, aquí cada vez que leemos la noticia ha cambiado de nombre la serie, ¿eh? Sí. Según informaron el miércoles pasado medios locales, Netflix y Warner Bros., los productores de la serie, habrían llegado a un acuerdo con los satánicos para evitar ir a juicio por tres delitos: infracción del copyright, violación de marca registrada y daños al negocio. Por cada uno de estos delitos, el templo satánico pedía en su demanda 50 millones de dólares, sumando un total de 150. Sí, sí. Joder. Anda, que por pedir que no quede, ¿eh? Hombre. que las tienen. Estos satánicos eran satánicos, pero además son muy listos y menudos abogados, ¿eh? ¡Jodo, petaca! Bueno, aunque se desconocen las cláusulas finales que han firmado ambas partes en el arreglo amistoso. De acuerdo con la información de The Business Insider, que es el que proporciona esta noticia, el templo habría conseguido que los elementos identificativos de la estatua de Baphomet, que era la que aparecía en la serie esta de la Sabrina ya de mayor, ya no era adolescente, la Sabrina ya más bruja que nunca, pues han conseguido que estos elementos identificativos hayan sido reconocidos en los créditos de los episodios, ya que han sido filmados. Aunque han rehusado dar más explicaciones del acuerdo, ya que están sujetos a un pacto de confidencialidad. Pues oye, yo me alegro muchísimo de que hayan ganado este conflicto, esta demanda, muy bien, y que las haya ganado el templo satánico. Así que pasamos de la victoria del templo satánico y de su alegría, un templo satánico alegre, alegre. Cuidado. Pasamos de la alegría del templo satánico al recogimiento de la iglesia metálica. Ahí va, que suena la alarma. Bien despiertos los han dejado a los de Netflix, ¿eh? Bien despiertos que han dejado a los de Netflix, los de Templo Satánico. Y digo lo de que los han dejado bien despiertos, porque además la canción de los Metal Charts, la iglesia metálica, se llama By the Numbers, ¿eh? Que es lo que han echado los de Netflix. Han echado números. Evidentemente, porque no les salía la cuenta. Le han dicho, pues venga, vamos a dejarlos ahí. Les damos esta pasta, que como os decimos, no sabemos cuánto ha sido, ni nosotros, ni lo sabe nadie. Y seguimos escuchando a los Metal Charts. Hace un par de semanas trajimos el estreno de su nuevo disco y ahora os ofrecemos el segundo sencillo de Damned If You Do, jodido si lo haces, ¿eh? Si es que va todo hilado. Seguimos jodidos. Lo tenían jodido lo de Netflix. Si no llegan a pagarles el dinero a los del templo satánico. Pues bueno, esta canción, By the Numbers, es el segundo sencillo de la iglesia metálica. Excelente nuevo trabajo de la veterana banda de Washington, D.C. Bienvenido a Pequeño Ternasco. Hoy os tenemos preparado un programazo que lo vais a flipar. Un programazo en el que vais a ser protagonistas. Un programazo repleto de historias de ternascas y ternascos. Yeah! os recomiendo también que estéis bien atentos hasta el final del programa, porque tenemos una bizarrada para acabar. ¡Madre! Y en el artículo que compartimos a la noche, con el video playlist y todas las noticias y la información de las bandas, atentos, porque las fotos de esa última bizarrada os van a asegurar y a confirmar que aquí nosotros elegimos las noticias de verdad. Nada de buscarlas en el Mundo Today. ¡Al ataque! ¡Picador! ¡Es picante, nadie no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. ¡Ejante more! ¡No! ¡Padre! No pido, no pido. ¡Por la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Nata Radio Rock. Pero antes de esas historias de pequeñas y pequeños ternascos y antes de las bizarradas, os vamos a poner un par de novedades que os recomendamos, además de rock de aquí, de Españistán, de metal, rock y metal nacional. Esto que está sonando es Armando Rock. Qué bonito juego de palabras que se ha buscado Armando de Castro, el ínclito guitarrista de los Barón Rojo, ¿eh, Rosa Rosae? Sí. A ver cómo lo llamamos. Me llamo Armando, Armando Rock. Es que con Armando se puede decir muchas cosas. Claro, Armando Follón, Armando Jarana. Y el tema que estás escuchando es Carne de Cañón. Pues bueno, Armando de Castro da continuidad a su proyecto paralelo a Balón Rojo junto al baterista Rafa Díaz, a los que se han unido dos pesos pesados del heavy metal nacional. A la voz, Manuel Escudero, conocido sobradamente por sus participaciones en otros grupos como Hago, San Telmo, Sacramento, incluso Medina Zahara. Y el bajista Ángel Arias, que venía siendo bajista habitual en la formación de Balón Rojo desde que se fue Serpa, y que también ha sido bajista de Tritón, Niágara, Atlas. Bueno, pues con esta nueva formación se presenta el segundo trabajo discográfico de Armando Rock. El disco en cuestión se llama AR2. Tampoco se lo ha pensado mucho para ponerle título al disco, del cual te estamos ofreciendo este primer adelanto, Carne de Cañón. Te quiero recordar que si ya perteneces a la tribu Ternasco, eso quiere decir que tienes mi número de WhatsApp. Y aquí estamos con el WhatsApp en riguroso directo, si es que nos está escuchando en directo, para que nos puedas comentar y participar en el programa right now, ahora mismo. Así que si te apetece, nos dejas tu mensaje en WhatsApp, que si nos apetece a nosotros lo leeremos. Carne somos de cañón, para su infiel vanidad. señora Jones. Vengo a hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. La señora que está cachonda a estas horas, ¿eh? A la hora de la siesta. Sí, buena hora. La hora de la siesta, si está en Españistán, si está al otro lado del charco, pues puede ser tranquilamente por la mañana. A cualquier hora de la incluso radio. Con el madrugón. Se despierta, sí, ya sí. Tiene ganas de del Metesacker. Bueno, vamos con esa otra novedad que esa os tenía prometida. Se trata de los Nono, que la semana pasada hicieron la presentación oficial de su nuevo disco Rebelión. Y ya tenemos aquí el segundo sencillo y vídeo. Vídeo que podrás ver en el artículo que compartimos cada día desde mi blog, desde Terrasqueando, en la tarde-noche, aquí en España están. Pues lo que os digo, el segundo sencillo y vídeo de los madrileños, que se llama Derríbalos. Que no mutilen tu integridad. Derríbalos. Todo calidad la de esta formación, de la de Nono, que llama con fuerza a las puertas de la primera fila en la escena rockera y metalera estatal. Y ya tenemos al primer amigo que nos manda mensaje a través de WhatsApp, de nuestro grupo exclusivo para pequeñas ternascas y ternascos, nuestro amigo Rafa, desde el sur de Españistán, que nos está brindando con cerveza con nosotros. Sí, para nos envidia. Nos ha mandado un emoji, sí. Nosotros aquí estamos con agua. Es que aquí no hemos comido. Con agua, claro, no hemos comido aún. La cerveza hoy, para cuando comamos. Hoy no hemos comido. La cerveza para después. Para después en la comida. Venga. De tu matriz salieron bestias que te humillarán. Y a Rafa, que probablemente sí que haya comido, buen provecho. No valen más que su mediocridad. Derríbalos. Derríbalos. Derrite las. Sueño realidad. Saben que eres más fuerte. las muñecas. Maneras de morir. ¿Pero qué pasa, Rosa Rosa? Que no nos va la canción. Esto va muy deprisa. Sí, ¿qué, esto qué es? Esto pero le has cambiado a lo del 45 al 33, al disco. Pues no me da, no sé. Evidentemente no puede cambiarle del 45 al 33, Rosa Rosa, porque nosotros no utilizamos disco. Pero sí que hemos acelerado esta canción. Que los oídos más avezados ya habréis detectado que se trata del Candy Can de Susy 4. Porque vamos a ir con la primera de nuestra historia de Ternascos. Nos la ha mandado nuestro compañero Rubén. Y nos cuenta que allá por principios de los años 70, como el 72 o el 73, su primo, un poco mayor que él, se compraba discos sin tener tocata. ¡Qué tiempos, eh! Se vivía la música de otra manera, era todo nuevo, pero nuevo, nuevo, nuevo en todos los sentidos. Bueno, el caso es que trajo debajo del brazo un disco pequeño, single, de los Sweet, y otro grande, un LP, de Susy 4. Te quedabas mirando las portadas rato y rato y luego las volvías a mirar mientras escuchabas las canciones una y otra vez. Primero puso el disco pequeño de Sweet Fox on the Run y a continuación el grande, de Susy 4. De repente, ¿qué pasa aquí? Esto suena un poco raro. Tenía un ritmo molón, un poco acelerado, con las voces distorsionadas, pero hacía gracia. En ese momento vino mi padre diciendo que los discos grandes iban a 33 revoluciones por minuto y los pequeños a 45. ¡Ah, nosotros qué sabíamos! Bueno, conseguimos oírla como se debía. Y la verdad me disgustó un poco. Me pareció lenta comparación con lo que había oído antes. Mi primo se dejó los discos en casa y yo los fui oyendo día tras día. Sobre todo el de la rubia buenaza con traje ajustado de cuero negro. También recuerdo algún intento de primera pajilla. En fin, Santi, te reto a que consigas mi Susy 4 a 33 revoluciones por minuto y la pongas a 45 en sus primeros compases. Sería un buen tema para el podcast, así como una bonita historia de un viejo roguero. Un saludo. Pues tus deseos son órdenes, Rubén. Y ahí está, ahí has tenido ese Candy Can como lo escuchaste la primera vez. Y ahora escuchamos el Candy Can de Susy 4 a la velocidad adecuada, a la velocidad correcta. Bueno, muy, muy, muy, muy bonita esta historia que nos ha contado Rubén. Primera vez que escuchaba Susy 4, primeros encuentros en la sexualidad también. Realmente interesante. Si tú también ¿Quieres ser protagonista de Pequeño Terrasco, de este podcast en riguroso directo en tu recto? Solamente tienes que entrar a formar parte de esta familia. Luego te lo explico cómo va. Seguimos escuchando Susy 4, Can de Can. Todo un clasicazo. Aquí, en Pequeño Terrasco, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Joder, vamos de mal en peor, pero ahora que hace un baño aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por favor, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Me ha parecido escuchar Whisky de Yara, ¿tí, Rosa Rosa, eh? Sí, algo de whisky, sí. A ver, ¿vas a escuchar otra vez? There's no greater pleasure than whiskey in the jar. It makes your spirits rise up when there's whiskey in the jar. Pues efectivamente, decía whiskey in the jar, Roxa Roxae. Sí, sí. El tema es que esta es por fin la... Hemos conseguido por fin, gracias a nuestra pequeña Tornasca Itziar, lo que os comentaba el otro día cuando pusimos la canción de Whiskey in the Jar versión Metallica, con la noticia aquella de los Alcohólicos Anónimos que se tomaban un vino español. Pues dije que no conseguía encontrar la canción que había sonado en el episodio de Colombo, aquel que decía, porque esta canción aparecía en un episodio de Colombo, de la serie de detectives. Itziar agarró, se puso inmediatamente a buscarlo y a lo que había escuchado el podcast ella, ya lo tenía yo en mi WhatsApp. Y así que te doy muchísimas gracias, Itziar, y que sepas además que convertimos esto en una historia de Pequeños Ternascos, pues porque me ha dado un motivo para contaros algo más. Escuchamos un poco del Whiskey in the Jar de los Thin Lizzy, del fallecido Phil Lynott. Ahí está la transformación. La primera canción aparecía en Colombo, una canción tabernaria, de taberna irlandesa, una canción popular en la que Phil Lynott se inspiró para hacer el Whiskey in the Jar, y más tarde los Metallica convirtieron en ese absoluto exitazo. Yo me acuerdo cuando salió la canción, Rosa Rosa, que salías de un bar, entrabas en otro y te ponían la canción. Estabas en un bar, te ponían Whiskey in the Jar. Te ibas a echar una cerveza, una copa, otro, y volvías a escuchar Whiskey in the Jar. Era una pasada, ¿eh? Sí, era un éxito. Y es que yo cada vez que lo oía, aunque me la pusieran en uno o en otro, yo siempre estaba bailando, ¿no? Sí, sí. Les quedó fenomenal. Pues de ahí, de Colombo, viene mi historia particular que ha compartido Itziar. Y os cuento un poco. Esta canción, el Whiskey in the Jar, versión, la canción popular tabernaria, aparecía en un episodio de, concretamente, de la temporada 7, en el episodio número 5, que llevaba por título Los Conspiradores. Y esta era la sinopsis del episodio. Un terrorista de Lira ejecuta a un traficante de armas al que considera un traidor. ¿Vale? Esa era la sinopsis del episodio. Y ahora cuento. Aunque Colombo, al que doblaba en España el actor Julio Núñez, tiende a ser definida o considerada como una serie de televisión, nunca fue una serie propiamente dicha. Esto es una de las cosas que he descubierto, sí, gracias a que Itziar me ha mandado este vídeo y yo he investigado, ¿vale? Exceptuando la presencia recurrente del personaje principal, no presenta ninguna de las características de una serie tradicional. O sea, sí, episodios semanales, de duración regular, con cast, dirección y equipo de producción fijo. Están pensados como telefilms, de hora y media de promedio de duración. Y cada episodio cuenta con una historia independiente, con un director y un equipo de producción distinto. Los Fields tuvieron una transmisión irregular, pero con un mínimo de 3 o 4 producciones al año hasta 1978. 10 años después, Peter Falk retomó su personaje y a partir de 1990, Colombo dejó de emitirse con regularidad y los siguientes Fields fueron estrenados como especiales. Por estas razones, los 68 episodios de Colombo se dispersan irregularmente a lo largo de 35 años, desde 1968 a 2003. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pues ahí estaba, esa es la información que necesitas para convertirte en una pequeña o un pequeño Ternasco y ser el protagonista en los jueves de las historias de Ternascos y de Ternascas. Y para participar a través del WhatsApp, si puedes escuchar el programa en directo, o para participar en todas esas iniciativas que estamos empezando a construir en esta comunidad rockera, en esta tribu rockera que es Pequeño Ternasco. Y que además, pues nos reunimos todos los domingos a través de videoconferencia y ponemos en común, pues, las cosas, tanto que aparecen en el podcast, las distintas secciones, como pues esas iniciativas que queremos hacer, que son muchas y variadas. Ahí estamos, comenzando a construirlas, así que te animo a que entres en esos enlaces que colocamos en las descripciones de los distintos programas, tanto en iVoox como en redes sociales, y pases a ser un pequeño o una pequeña Ternasca. Te va a molar muchísimo y nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y Rosa, nosotros, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dime. Pues vamos a poner una cuña de coña y sí, nos vamos a por las bizarradas, ¿te parece? Perfecto. Te estoy haciendo trabajar hoy, Rosa. Sí. Hoy estás sacándote el cum laude de realizadora, sí, ¿eh? Sí, con 40.000 ojos por todas partes, madre mía. Pues a seguir trabajando, Rosa, porque vamos con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Venga, vamos allá con ese primer titular. Herido grave un alumno de un instituto de Madrid tras quedar su brazo atrapado en una impresora. ¿Es una impresora? ¿Pero qué impresora era esa? No sé. Soy la impresora asesina. A ver, este instituto, ¿dónde cojones ha comprado la impresora? En un rastrillo del año 1976, no, o del Pleistoceno. Una impresora succionadora. Solo puede salir papel. Si metes algo, te lo succiona. Imprime con martillo y cincel, como los picapiedra. Y claro, le ha enganchado, con el cincel. Claro, también. Ahí. A nosotros no nos gusta hacer mofa de. Además, sí. lo podréis comprobar, nunca. Nunca leemos bizarradas en las que haya muerto gente o que haya sufrido desgracias. Pero es que esto es muy fuerte. A ver, que os cuento un poco. A la llegada de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, los profesores ya habían conseguido liberar al alumno, ¿vale? O sea, que la cosa ha tenido final feliz dentro de la desgracia, ¿eh? De hecho, presentaba una fractura abierta y sangrado masivo. Y gracias a un primer torniquete que le han realizado los propios profesores, se ha podido contener la hemorragia. O sea que el chaval estuvo en serio peligro de muerte. Le tuvieron que aplicar un torniquete y todo. Por su parte, el psicólogo del SAMUR ha atendido a varios profesores por crisis de ansiedad. Claro, decían, yo estuve haciendo fotocopias ahí ayer. Me podía haber pasado a mí. Ay, qué barbaridad. ¿Qué pasa? Hay que tener un poco de. Lo del. La educación está muy mal, ya sabemos que no tienen presupuesto, pero oiga, por favor, compren unas impresoras que no agredan a los alumnos. Sin agredir, claro. Pobrecillo. Es que ya traumatizado por vida. Ese no se vuelve a acercar ni a una foto, ni a una impresora, ni a una fotocopiadora, ni a nada que tenga que ver con impresión digital, ¿eh? Nada. Impresión digital, joder, digital. Lo que sus dígitos han quedado impresos. Sus dígitos, sus dedos han quedado ahí. Pobre chaval. En la impresora para siempre. Oye, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿A quién le habrán comprado esto, Rosa Rosa, eh? A impresoras Gutiérrez. Impresoras Gutiérrez. Nada puede detenernos. Nothing stands in our way. Nada interrumpe nuestro camino. Que es la canción que vamos a escuchar de los Lacuna Coil. Los Lacuna Coil, la formación de heavy metal gótico italiana liderada, encabezada por la voz de Cristina Scavia, que están de enhorabuena porque acaban de presentar este tema, el Nothing Stands in Our Way. Nada interrumpe nuestro camino. Tomado, extraído del álbum de 11-9 Show, Live in London, el show 119 directo en Londres, publicado el pasado 9 de noviembre. Pues como os digo, han elegido este tema como primer single de este nuevo disco en directo. Nothing stands in our way. Estás escuchando Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, que sale por asaltomatarradiorock.com desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco. Llega el momento de la bizarrada que os prometía al principio del programa, que ya te digo yo que es la mejor bizarrada del programa, la mejor bizarrada de la semana, la del mes, y probablemente esté en el top 5 de las del año, de este 2018, porque es de lo que no hay. Trending topic, es verdad. Pues no ha sido, lo curioso es que no ha sido trending topic, ¿eh? No, pero lo va a ser. Porque mira que ya. Yo busco noticias y tal, sí. Y evidentemente te salen un montón de las que están siendo más comentadas, y esta no lo ha sido mucho, ¿no? Es extraño. Venga, adelante, Rosa Rosa, con ese titular. La web del Ministerio de Industria de Españistán presenta a su funcionaria Dolores de Campo como It's Pay or Fin. ¡No puedo! It's Pay or Fin, que es la traducción literal del inglés de Dolores del Campo. Mira, que esto le pase a alguien que está aprendiendo inglés recientemente y le diga, tradúceme Dolores del Campo, y el otro agarre en su cabecita y diga, Dolores Pain y Campo es Phil, pues It's Pain of Phil, claro, Dolores del Campo. Que también vaya nombrecito el de esta señora, ¿eh? Sí, también. Porque evidentemente está en el Ministerio de Industria porque en el de Agricultura no quiere estar. que ya sabe lo que es el campo, que produce muchos dolores. Ay, venga, que os leo un poco de qué va la noticia. La noticia es que España... La noticia es realmente que España ha logrado representación en el Comité Internacional de Pesos y Medidas. En el 2018, le dejar entrar en este comité que lleva, pues, siglos ya. El Comité Internacional de Pesos y Medidas. Sí, o sea, sí, los gramos, los metros, los litros, las unidades de medida. No teníamos voz en este comité. Pues la noticia realmente es esta, que España ha entrado en ese comité. Pero habría pasado casi desapercibida si no fuera porque la web del Ministerio de Industria utiliza un traductor que no reconoce como nombre propio a Dolores del Campo. Entonces, claro, hace la traducción literal. Dolores del Campo, que es jefa del área de temperatura en el Centro Español de Meteorología. Como si un dolor de espalda se tratara, la web comenzaba el texto con It is pain, Dolores. Pero el apellido tampoco se ha librado del error, así que el texto continuaba con un Off Field, Yo me acuerdo que en la radio había algún cachondo que cuando presentaba a Michael Field decía Miguel Campo Viejo. Pues eso, que lo haga, que se haga posta. Está bien, pero que lo haga la web del Ministerio de Industria de un gobierno, y más del gobierno de Españistán. Es que decimos aquí Españistán por algo, ¿eh? Sí, sí. Es que somos una puta república bananera. Venga, hombre, por favor. Vamos, que Dolores del Campo se ha convertido en It is Pain of Phil. El error ha saltado a la luz cuando Sonia Dowsett, corresponsal de la agencia Reuters en España, se ha percatado del suceso y lo ha tuiteado advirtiendo de los peligros de usar los traductores automáticos. Pues sí. Es que un ministerio de un gobierno utilice un traductor automático cutre salchichero. Pero si tenemos políticos que no tienen estudios, que se lo han regalado, pues ¿cómo va a salir las cosas? Tienes toda la razón. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Me regalan los estudios. Los másteres. Y para ahorrar dinero, vas a comprar el traductor este. Bueno, este que viene gratis con los donuts. Que me han dado un código en los pastelitos de mi crío y me han dicho, toma, el traductor gratis. Bueno, hay que decir también que el fallo, el momento que la corresponsal esta, Sonia Dowsett, lo puso en Twitter, pues se corrigió el fallo breves instantes después. Y lo dicho, en el artículo de hoy que acompaña al video playlist, o donde está incluido el video playlist y también el reproductor de podcast del programa de Pequeño Ternasco, os pondremos la foto para que veáis cómo estaba publicado así en la web del Ministerio de Industria de Españistán. Ostras, qué fuerte, de verdad. Es que por más que lo leo no me lo creo, ¿eh? En fin, parece ser que al que lleva la página web del Ministerio de Industria de Españistán le ha traicionado la mente. Ha sufrido un betrayal of the mind. La canción que escuchamos ahora mismo. De los Raven Age. Los Raven Age, que es Roxa Rosa, otra curiosidad, la banda de George Harris, hijo de Steve Harris, el bajista de los Iron Maiden, bajista, y alma mater de la doncella de hierro. Así continúa el hijo cantando. Sí, bueno, también tiene una hija que también canta. Sí, Lauren Harris, sí. Le han salido. No es lo típico de en casa del herrero cuchillo de palo, no. Le ha salido todo. Steve Harris palos. Gobierna con mano de hierro, de Iron, a su familia, y le han salido todos músicos y además rockeros, Bueno, pues lo dicho, la banda del hijo de Steve Harris, de George Harris, ha grabado vídeo de esta canción, de Betrayal of the Mind, que aparece en su primer álbum, primer y único álbum hasta la fecha, Darkness Will Rise, del año 2017, para ayudar a crear conciencia sobre la salud mental y para apoyar la batalla en curso que muchos de nosotros enfrentamos en secreto todos los días. Y el dinero generado desde el primer mes de ventas de este tema, de Betrayal of the Mind, se donará a The Blurred Foundation, una organización benéfica increíble que funciona incansable para marcar la diferencia en cualquier persona afectada por la depresión. Estupenda iniciativa que aplaudimos desde Pequeño Ternasco. Betrayal of the Mind, de Raven Age, sonando aquí, en tu podcast favorito, en el podcast en riguroso directo, en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Parece que el amigo Rafa le ha pillado el gusto a esto del WhatsApp. Invitamos a todos y a todas a que os comuniquéis también con nosotros en riguroso directo, que participéis aquí en Pequeño Ternasco. Rafa nos acaba de decir que qué barbaridad, ¿no? Lo de la web de Pañestal, que es lo del ministerio. Sí. Voto nulo, dice. Voto, el voto nulo no vale, pero sí. Estamos llegando al final del programa, pero ya sabéis que de postre siempre tenemos una última sección, que de lunes a miércoles es la balada para el final, aunque ayer no tuvimos balada, que tuvimos un ska. Y hoy tampoco vamos a tener balada para el final, porque la sección que cierra los jueves y cierra la semana es los jueves cierra el Boni. ¿Y por qué de esta sección? Pues ya sabéis que el rockero navarro este verano sufrió un cáncer de laringe y se vio obligado a que se la extirparan para salvar su vida. La vida la ha salvado, pero se ha quedado sin voz. Además, nosotros tenemos información de primera mano. Sabemos que está recuperando muy bien. Le cuesta porque es jodido ser cantante y quedarte sin voz. Es de las peores cosas que te pueden pasar. Pero el hombre está recuperando bien, incluso está aprendiendo a utilizar el esófago, el puto esófago, como dice él, para poder comunicarse. Y lo dicho, para que nunca se deje de escuchar su voz, esa voz rasgada tan característica del Boni, pues aquí en Pequeño Ternasco cerramos los jueves con una canta interpretada por él. Y hoy lo vamos a hacer con una canción muy especial que pertenecía, se incluía como corte número 4 en el penúltimo disco de los Barricada. La canción en concreto se llama Por la Libertad y venía en La Tierra Está Sorda. Demasiado deprisa, porque te tocó enamorarte de él. que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermano. Nos gustaría mucho que nos dejaseis en los comentarios, tanto en iVoox como en las distintas redes sociales, si os mola esta sección que pretendemos que nos acompañe y cierre la semana de Pequeño Ternasco. Los jueves cierra el Boni. Si sois tan amables, amigas y amigos, nos lo comentáis, los que estéis fuera de nuestra tribu rockera, en los comentarios en iVoox y redes sociales, y los que ya sois unas pequeñas y pequeños ternascos de categoría y por derecho propio, pues nos lo podéis comentar en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Los días robados ahogamos en sangre, sin ventanas y sin puertas, el pasado se condena. Qué difícil es contar los pasos que se dieron. Pues con Por la Libertad de los Barricada, interpretada por Bonnie, os vamos a dejar hasta el lunes que viene. Nos vamos de fin de semana, Roxa Rosaim. Aquí, nos vamos aquí, a ningún sitio. Nos vamos a ningún sitio. Claro. Pues descansamos el fin de semana. Eso, descansamos y hasta el lunes. Besos y abrazos. Días de angustia y de soledad, después de la noticia de la última emboscada, la larga espera. La visita anual antes de Navidad y hoy por fin con los nervios en un puño. Por la Libertad, esa canción que aparecía en La Tierra Está Sorda, que el disco que devolvió a los rockeros navarros, a los Barricada, al lugar preponderante que durante muchos años ocuparon en el rock nacional y que nunca debieron abandonar. Con Barricada, con Boni, nos despedimos hasta lunes. Recibe el saludo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y recuerda, si estás medio dormido en el bus, en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando este podcast en directo en tu recto, Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación. ¡Ale a cascarla y a jugar a la pala! ¡Hasta el lunes! Ah, y ahora, los que nos estáis escuchando en directo por asaltomatarradiorock.com, os dejamos con Rock Nación de nuestro compañero Deme Martínez Mora. ¡Aupai!